Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores, señoras, niños, niñas, señoritas, no tan señoritas, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, en el cielo, en la tierra, animales, extraterrestres y demás, donde sea que se escuche esto. Esto que escuchan es Latinoamericast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de amigos en la red que ha surgido entre podcasters latinoamericanos. Somos un equipo multicultural y multidisciplinario. Somos tan diversos como lo es Latinoamérica. Nos unen los colores de nuestro idioma y las voces desde nuestros pueblos que se dirigen hacia el mundo. Nos unen las ganas de hablar, de platicar, de conversar, de charlar y de urdir noche a noche el plan para tratar de conquistar el mundo. En principio nos reuniremos en grupos de 3 o 4 personas cada semana y haremos una reunión general una vez al mes. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿Cuál es el mensaje que queremos entregar? El objetivo de este espacio es dar a conocer a podcasters que graban desde Latinoamérica. Unificar nuestras voces en un mismo canal. Reflejar mediante el podcasting que tenemos viva nuestra identidad. Y comprendiendo que somos muy diversos, también sabemos que tenemos cosas en común. Un idioma, una cultura ancestral y el orgullo de ser latinoamericanos. En nuestras sesiones semanales iremos hablando de diferentes temas a elección de cada grupo. Y en el podcast central de cada mes nos reunimos todos para reírnos de nosotros mismos, comentar cualquier cosa que salga y, lo más importante, trolear a cada uno de los grupos que grabaron en el mes. Como verán, el objetivo central es pasarlo bien chévere, bacano, pasarlo rechimba, muy chido, porque este parche, esta pandilla, esta monda está recopada y no es joda. Bienvenidos sean al tercer episodio de Latinoamericast. Hoy con nosotros está Alex Lacortaza, Mager19, una invitada sorpresa y quien les habla, Temperita. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. El día de hoy les vamos a tener un tema muy especial que hemos venido preparando durante estas últimas semanas. Y muy agradecido de estar con todos ustedes el día de hoy. Mager, ¿qué nos cuentas? Chicos, gracias por invitarme nuevamente. Sí, vamos a ver cómo podemos desarrollar este tema que ya contarán ustedes de qué es. ¿Y quién se imaginan ustedes que es nuestra invitada? Hola, ¿cómo están? Pues esa voz se me hace conocida, aunque todavía no. Si pudiera decir otra cosa, a ver si la identificamos. Muchas gracias a todos por invitarme. ¿Ahora sí o no? Ah, ya sé quién es. Esto es Rola Tweet. Tweet, tweet, tweet, Rola Tweet. Sí, señor. La señorita Boomsy Boom. Hola a todos. Boomsy, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bien, qué bien. Bienvenida. ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué te imaginas tú que es esto de Latinoamérica? Bueno, pues sí he estado escuchando los episodios anteriores y es como, ahora sí que una reunión, ¿no? De podcasters de Latinoamérica. Y sí es una, yo creo que es una buena idea lo que están haciendo. Me agrada mucho. ¿Nos has escuchado los dos episodios, el piloto y las promos que hemos hecho? Así es, sí. Sí, los pasados que hablaron de fechas, eran de los días que se celebraban, fechas importantes, ¿no? En cada uno de los países. Así y es. El otro eran, creo que eran frases, ¿no? Si no me equivoco, eran algunas frases. Que sí, se usaban sí. En cada... Sí, sí, sí los escucho, sí los escucho. ¡Premio para la señorita! Yeah. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, nuestro tema para el día de hoy son mitos y leyendas. Mitos y bueno. Leyendas de Latinoamérica. La idea es que empecemos a contar qué mitos y leyendas hay en sus países y miremos si coinciden, por ejemplo, los mitos de México con los de Colombia o con los de Chile y así sucesivamente. Pues mira, aquí en México hay una leyenda que me gusta muchísimo y es, nos cuenta cómo se formaron dos de los volcanes, pues se puede decir más importantes de México, los principales. Uno es el Iztaccíhuac, que quiere decir mujer dormida, y otro es Popocatépetl, que es cerro que humea. Bueno, estos se encuentran en lo que es el Estado de México y de Puebla, a la mitad. Entonces, la leyenda dice que había una vez un emperador que era el papá de Iztaccíhuac, que esta era una mujer así hermosísima y pues se enamora de Popocatépetl, que es un guerrero de la zona. Entonces, el emperador sí ve con agrado esta relación y les da su permiso, su bendición, y llegan a celebrar su boda. Pero un día tiene que haber una guerra, entonces se reúnen todos los guerreros y obviamente Popocatépetl queda a cargo de esta misión. Ya esta guerra dura varios meses y cuando regresa, antes de que regrese más bien, hay otros guerreros que están como que en contra de Popocatépetl y empiezan a esparcir el rumor de que él había muerto. Entonces, Iztaccíhuac empieza a estar triste y deja de comer, entonces deja de dormir, obviamente se enferma. Cuando Popocatépetl regresa, sabe lo que pasa y busca a Iztaccíhuac. Entonces ya cuando la ve, ahora sí que muy débil, ya a punto de la muerte, se la lleva a lejos para cuidarla y todo. Entonces ya donde él la deja, dicen que se enciende una antorcha cerca de ella y empieza a cuidarla día y noche para en lo que se recupera. Pero pues ya no puede recuperarse y muere. Entonces dicen que con el tiempo esta se cubrió de nieve y ahora si tú ves este volcán, tiene la forma exactamente de una mujer que está acostada. Y a un lado, bueno, no exactamente a un lado, pero sí cerca, se puede ver otro volcán, que es lo que es el Popocatépetl, y dicen que él se quedó ahora sí que cuidándola y está como que hincado para velar por ella. Entonces esa es la leyenda. Ah, qué interesante. Justamente esa leyenda es la que había preparado yo también, pero por suerte aquí tengo otras, varias. Pero sí, fíjate que esa es una de las leyendas como que más representativas, ¿no? De entre los, era una guerra entre los tlaxcaltecas y los mexicas, creo. Así es. Y se supone que Popo se va a la guerra. Le habían prometido casarse con Iztaccíhuatl, pero resulta que le engañan diciéndole que había muerto. Que muere, sí, por eso se enferma ella. Queda como deprimida. Entonces empieza a debilitarse hasta que muere. Es como si fuera la historia de Romeo y Julieta, pero al estilo mexicano, ¿no? Y desde sí, más o menos. Ahí está. Y está Iztaccíhuatl recostada con donde quedó supuestamente en el lecho de muerte y Popo vigilando su sueño hasta la eternidad. Sí, de hecho sí, si tú ves la imagen de Iztaccíhuatl, sí se ve perfectamente la silueta dibujada. Claro. Bueno, ¿tiene algún comentario más que hacer? No, mira que me llama la atención porque por los nombres, entiendo yo que son indígenas. Y en la parte de Latinoamérica, como ustedes bien saben, lo que más hubo fue indígenas antes de la colonización. Y es muy común que escuchemos historias, sobre todo mitos, sobre ese tipo de temas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, está el mito de Bachué, está el mito, el famosísimo mito del Dorado, que me imagino que habrán visto la película de Disney. Claro. En una laguna muy conocida en Colombia, el cacique, el máximo el duro, como diríamos nosotros acá, de los indígenas, de aquí era como el rey, cuando ocurrió una muerte, los subían en una barca fúnebre, los cubrían de oro y luego en todo el centro de la laguna botaban el cuerpo. De ahí nació la leyenda del dorado, que inclusive hasta hoy va gente a intentar dragar la laguna para sacar el oro y todas las vasijas precolombinas de aquella época. De hecho, esas historias indígenas me imagino que no solamente serán en Colombia, México, sino en Guatemala, en Perú deben haber varias historias que también deban dar continuidad al tema del dorado por la parte de la arqueología y este tipo de cosas, y que es muy común, por ejemplo, que yo recuerdo mucho en el colegio cuando nos hablaban de esas lagunas, de la laguna de Tota, de Cocha, de Iguaque, que nos contaban cómo nacían, y es muy similar a lo que ustedes cuentan del Popo, por ejemplo. Que por cierto, ¿por qué le dicen Don Goyo? Yo creo que lo podré explicar. No, la verdad sí, no sé por qué sea Don Goyo. Lo que es, bueno, lo que es el nombre de Popocatépetl y de Iztaccíhuatl, esos son nombres de náhuatl. Ya. Pero algo que es interesante allí en esa leyenda, en ese mito, es la parte poética, ¿no? Que es como algo muy romántico, muy aplicado hacia el romanticismo, y también se diferencia de otras que van más hacia lo sobrenatural y sobre lo oculto. Esta se va como hacia la parte romántica, la parte poética. Exacto. Mira, aquí ya encontré que dice: cuenta la leyenda que hace muchos años, cuando un habitante del pueblo iba caminando por las faldas de la montaña, se le apareció un hombre desconocido que dijo llamarse Gregorio Chino Popocatépetl. Dicho hombre de edad avanzada era la personificación del espíritu del volcán y se aparece para alertar a los pobladores cuando habrá alguna erupción o mantenerlos tranquilos cuando únicamente es una fumarola. Se rumora que el anciano únicamente se le aparece a una persona conocida como el Tiempero, mientras este da caminatas por el volcán o en sus sueños mientras se encuentra dormido. La responsabilidad de ser tiemperos se ha heredado entre los primogénitos de la familia Analco, descendientes de la primera persona que tuvo contacto con el espíritu del volcán. Actualmente Antonio Analco porta orgulloso este título. Entonces yo creo que por eso es Don Goyo, por el diminutivo de Gregorio. Ya, muy interesante. Boom, si Boom está haciendo la tarea aquí, está sacando el día. Don Goyo, yo tenía la idea de que le habían puesto así simplemente por darle un apodo, no sé. Esa era mi creencia desde niño, esa es la creencia que tengo de por qué le dicen Don Goyo. Bueno, eso es en el caso de los mitos, que son normalmente historias de amor, historias fantásticas que narran el nacimiento de una montaña, de un volcán, de una laguna, de una isla. En el caso de las leyendas ya es más como para meterle uno terror en el cuento. Exacto. Aquí en Cali, por ejemplo, para los últimos días de octubre en el zoológico se hace una exhibición de mitos y leyendas, sobre todo de leyendas, con animales incluidos y todo. Es muy, muy, muy chévere. Cuéntame, Alex. Sí, te decía que hay leyendas acerca de muchas cosas. Hay una leyenda acerca de cómo obtuvieron el fuego, creo que son los aztecas también, acerca de que cierta vez cayó un rayo y una hechicera o una bruja, llamémosle así, se apoderó del fuego que dejó ese rayo y lo guardó para ella dentro de su casa. Entonces cuenta la leyenda que mucha gente había tratado de conseguir el fuego porque vieron que era bueno y que era necesario para calentarse en invierno o cocinar sus alimentos, pero los que habían intentado obtenerlo no lo habían podido lograr, bien si era por por miedo a esta hechicera o simplemente porque no se atrevían, no sé. Hasta que viendo que nadie se atrevía, un animalito que aquí conocemos en México como tlacuache, no sé si allá como le digan, creo que es arihuella. Alias chucha. Chucha. Sí, la famosa chucha. Ah, ok. Bueno, resulta que el tlacuache se atrevió a entrar a la casa de esta hechicera. Y cuando entró, lo que hizo fue correr hasta donde estaba el fuego y meter la cola dentro de la llama del fuego. Entonces resulta que salió corriendo y fue como este animalito al que muchas personas desprecian y no toleran en sus casas a veces. Bueno, aquí es muy común que anden en las casas de las personas. Este animalito le llevó el fuego en su colita a todo al pueblo este. Y por eso es que el tlacuache tiene la colita pelada, sin pelo. Sí, es una leyenda. También, bueno, yo la conozco como leyenda. No sé si sea un mito o qué diferencia entre un mito y una leyenda, pero así la conocí. Sí, una leyenda. Niño. Porque el mito da como más bien la idea del nacimiento o explica sucesos trascendentales, mientras que una leyenda es como una historia casi siempre, como decía Catalina, de terror, que se les contaba a los niños como cuando no eran juiciosos, cuando no se portaban, por así decirlo. Bien. Exacto, y es el valor de la tradición oral de nuestros pueblos, ¿no? Exacto. Máger, una leyenda colombiana. Bueno, en Colombia hay demasiadas, pero si pudiéramos nombrar de las significativas, hay una que, por ejemplo, me gusta y que tuve la oportunidad de narrar en un concurso o en un encuentro de cuenteros, y es la Madre Monte. La Madre Monte, no sé si existirá la leyenda en otros países, cuenta la historia de que es la protectora o es un espíritu que protege el bosque y que se encarga de vivir en lugares donde el hombre de alguna u otra manera quiere entrar y dañar el medio ambiente. Entonces se dice o se cree que cuando hay esos diferentes desastres naturales son castigos que la Madre Monte envía y de esta manera protege, por ejemplo, el nacimiento de un río o una selva o una reserva natural. Entonces la Madre Monte o la Madre Selva, conocida en otros países, es una leyenda que tiene mucha fuerza aquí en Colombia o por lo menos en esta zona del Valle del Cauca. Dicen que cuando la Madre Monte se baña, ocasionalmente da como resultado a ese baño inundaciones, desastres naturales, porque no le gusta que la gente invada sus territorios. Exacto. ¿En México hay algo parecido a la Madre Monte, chicos? No, bueno, según yo no. No he escuchado algo parecido. He escuchado la palabra Madre Selva, pero no sé de alguna leyenda. Sí, también es Madre Selva. Sí. Madre Selva, Madre de los Cerros. Catalina, de pronto tienes allí a mano, hay una leyenda muy común, sobre todo en esta zona, y es la leyenda del duende. ¿Leíste algo sobre el duende? Mm-mm. Le he estado poniendo cuidado, pero no. Bueno, para se dice nada. Que, por lo menos en esta zona del Valle del Cauca y la parte andina de Colombia, se dice que el duende es un niño pequeño que murió antes de que pudiera decir palabra alguna o que pudiera ser reconocido por el pueblo, por así decirlo, y que lleva un sombrero muy pequeño y que siempre va en búsqueda como de su madre, de su progenitora, por así decirlo. Y la idea o el tema que le tienen al duende es que es un niño pequeño de un sombrero grande que se aparece a quien está haciendo cosas malas. Y la leyenda comenzó con un gringo o un estadounidense, un americano, como lo quieran nombrar, que estaba sobre esta zona del valle y al estar tomando su siesta, este niño se le apareció y le pidió un vaso de agua. Y allí cuando intentó dar el vaso de agua vio que estaba totalmente desfigurado y tenía unos dientes gigantes. Desde allí nace la leyenda del duende y se dice que aparece en muchas zonas dependiendo de la maldad que haya. Y normalmente siempre tiene la apariencia de un niño. Unos dicen que es un niño que murió sin ser bautizado. Otros dicen que era un niño malo que había golpeado a la mamá. Y sin embargo, pues, no se sabe si es alguna de las dos cosas, ¿no? Dicen que lleva un sombrero grande, que llora como un bebé, que se aparece en las noches en cañones. Los cañones me imagino que son los despeñaderos, pues, las separaciones que hay entre cordilleras y en quebradas. A veces suele presentarse como una persona conocida que lleva a este caso sí lo he escuchado, que se presenta como una persona conocida y te lleva a caminar y cuando te das cuenta estás perdido, no sabes dónde está y ahí es donde te asusta. Sí, algo también había escuchado. Aquí en México, bueno, por lo menos aquí donde yo vivo, los duendes, aquí es conocido como los duendes, son muchos, o hay muchos. También se dice que son, como dices tú, niños que murieron sin ser bautizados, y que todo aquel niño que muere sin ser bautizado, resulta que se va a terminar convirtiendo en un ser de estos. Eso dice la leyenda. Sí, bueno, aquí ellos se caracterizan más que nada no tanto por asustar, sino por hacer travesuras. O sea, de que te esconden las Exacto. cosas, te quitan las llaves, te agarran, no sé, la ropa, te la mueven del lugar. O sea, como que por lo mismo de que son niños, son muy traviesos todos Son ellos. Entonces, personas. sí, exacto, te juegan muchas bromas. Yo escuché una historia que esa me la contó mi madre acerca de una familia que tenía supuestamente duendes en su casa. Entonces resulta que ya estaban hartos de las cosas que pasaban ahí, se les perdían, como dice Bumsy, se les perdían objetos, a veces o amanecían movidos del lugar. Muchos dicen que también llegan a bajar a las personas, supuestamente, y a las personas y a los bebés de las camas y los metían abajo de ellas. Muchos dicen que también jugaban como a las canicas. Sí, exacto. Jugaban a las canicas con piedritas arriba de los techos de las casas. Entonces, esta familia de esta historia supuestamente estaba harta ya de las jugarretas de los duendes, así que lo que hicieron fue mudarse de casa. Pero resulta que cuando estaban cambiando sus cosas al otro lugar, alguien preguntó por cierto objeto, ¿no? No sé, digamos era una escoba, ¿no? Oye, ¿dónde quedó la escoba? Y ya todos iban para adentro cuando se escucha una vocecita que dice, acá la traigo, acá la llevo, que se suponía que era el duende que ahí se había ido con ellos también. No me dejan tan fácilmente. Exacto, por eso es que Bumsy dice también que son muy, muy de jugar bromas. Sí, eso de la canica, aquí pasa mucho también que luego se escucha, hay un ruido como si alguien estuviera rodando una canica en el techo. Yo tenía entendido que eran almas de niños igual. Y dicen que para que se vaya, tú tienes que hacer como que cuando se oye la canica que viene hacia ti, hacer como que la agarras y hacer la imitación de que la estás aventando para que se vaya a otro lado esa alma. Oh, mira, esa no me la sabía. Pero sí, es cierto. Aquí en Cali Ahí nosotros está. tenemos una leyenda muy interesante sobre un cerro que hay aquí en Cali. ¿Vos lo conoces, Máger? ¿Sabes de qué te estoy ¿Cuál, dime? hablando? De la leyenda del Cerro de las Tres Cruces. Sí, algo he escuchado, pero cuéntanosla. Aquí tenemos un cerro que se llama Las Tres Cruces. Las Tres Cruces están ubicadas de la misma forma en que ubicaron a Jesús y a los dos ladrones. Estas tres cruces las colocaron porque en Cartagena habitaba un demonio que se hacía llamar el Busiraco. Y ese demonio se llevaba a la gente a parrandear, a que se fueran a beber, a robar, a bailar, y siempre salía al sonido de tambores y de danza, y al humo del tabaco y el licor. Un monje, agustino, llegó a Cartagena y observó cómo la gente vivía en completo desorden en ese lugar. Entonces, se dio cuenta que en el Cerro de la Popa había una estatua de un macho cabrío que tenía por nombre Uri y lo tiró por el acantilado. Entonces, al tirarlo por un acantilado a que cayera al mar y todo el cuento, el Busiraco es expulsado de Cartagena. Entonces, como no tenía para dónde ir y andaba errante, llegó a Cali. Y entonces extendió todo su poder durante 300 años, desde la fundación de Cali hasta que decidieron también encerrarlo. Por eso son las tres cruces. Se dice que el Buciraco es el padre de la Feria de Cali y que solamente lo dejan salir la semana del 25 al 30 de diciembre para que la gente pueda disfrutar de la feria. De la feria. ¿Vos sí sabías eso o no te la sabías? Sí, algo había escuchado, algo por el estilo, y que las cruces tienen el poder mágico de que cualquiera que pasa la noche, o por lo menos he escuchado, allí, o cerca de allí, tiende a volverse loco. No sé qué tan cierta sea esa apreciación, pero pues esa es una de las historias que se tiene. Entonces, en junio de 1925 hubo un temblor muy fuerte aquí en Cali, y a raíz de ese temblor es que se adjudica la liberación del Buciraco en las ferias de Cali. Entonces se dice que siempre salen del 25 al 30. Las tres cruces las hicieron inicialmente en madera y en 1937 ya empezaron a hacer las que están hoy, que son en hierro y cemento. Correcto. Y se dice que con eso atraparon finalmente al Buciraco, que es un demonio fiestero. En México hay historia así parecida. Bueno, aquí en México tenemos lo que es el Cerro de la Estrella, que es donde hacen la representación precisamente de toda la procesión de la muerte de Cristo. Y igual en este cerro hay una cueva que se llama la Cueva del Diablo, igual. Y es donde dicen, así como dice este Máger, que la gente que entra, igual, o a veces no sale la gente, que se considera como desaparecida, o si llega a salir, llega a salir ya toda trastornada, toda loca, ¿no? Por todo lo que llegan a ver. Crazy. Y en este cerro, igual precisamente hay muchos. O sea, hay gente que dice que ha visto mucho lo que son duendes, igual cosas de. Así como que a veces se encontraban cosas de ritos, de sacrificios, pues sí, varias cosas por este estilo. Interesante. Chicos, acá también hay una leyenda, yo sé que Caterina la conoce y que es muy popular aquí en Colombia. Y lo curioso de esta leyenda es que es una leyenda jocosa. Les hablo de la leyenda del hombre caimán. Ah, claro. El hombre caimán es una leyenda que se ha utilizado para hacer temas jocosos, incluso tiene una canción. Y la leyenda es que había un pescador que le encantaba ver a las mujeres cuando se bañaban en el río. Les gustaba espiarlas cuando ellas se desnudaban. Era boyerista. Era boyerista, exacto. Debido a esa afición, un brujo lo hechizó, preparó dos pócimas, una que lo convertía en un caimán o cocodrilo y que le permitía más fácilmente espiar a las mujeres, y otra blanca que lo volvería de nuevo a ser un hombre. Con el pasar del tiempo, él se fue con un amigo, utilizó la poción, se convirtió en el hombre caimán para seguir allí espiando a las mujeres. Y su amigo no pudo reconocerlo cuando él se acercó para que le aplicara la poción blanca, y quedó toda la vida allí convertido en caimán. Y entonces el disco dice: se va el caimán, se va para Barranquilla. La historia es jocosa porque el hombre caimán, por estar espiando mujeres, quedó condenado a vivir toda su vida como este animal. Por mirón. Sí, he escuchado esa canción. Se va el caimán, se va para Barranquilla. Sí, señor. Así es la canción. Mira que ya había escuchado la canción, pero no la había entendido por completo hasta ahorita que dices de la leyenda esa. Ahora sí ya entiendo. Está buena esa canción para dar una rola a tweet. Sí, para analizarla. Acá algunos... en algunas... Algunos grupos que la tocan llegan a decir: se va para Barranquilla, no para Barranquilla. Yo sabía que era para Barranquilla. Sí, de hecho el inicio, ¿no?, de la canción dice eso: voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En el pueblo de Abolato se volvió un hombre caimán. y de ahí que se vaya para Barranquilla. Dice que un día que me fui a bañar por la mañana temprano, vi un caimán muy singular, con cara de ser humano. Lo que come ese caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma tragos de ron. El ron es un trago muy popular en la costa atlántica. Mejor dicho, allá Y delicioso. los costeños allá no toman aguardiente ni toman cerveza. Bueno, algunos toman cerveza, pero lo que en realidad toman de tiempo completo es el ron. Y así puro. Bueno, el ron es feo, Majer, ¿cómo vas a decir eso? El ron es riquísimo. El ron Vamos, solo Marro. es rico en un Cuba Libre. De ahí en adelante es puro quita calzones. Pregúntenle a Jack Sparrow. No, no, Sí. no, no, no, ¿cómo me vas a mandar a preguntar Bueno, pirata, por Dios? ¿puedo mencionar otra leyenda? Claro que sí. Bueno, esta tal vez, no sé si alguno de ustedes la haya escuchado, tal vez Boom, sí, Boom, si sí la haya escuchado. Es acerca de la leyenda del Callejón del Beso. Ah, claro, en Guanajuato. Guanajuato. Sí, exacto. Esta leyenda cuenta que alguna vez en Guanajuato vivió una joven, bueno, aquí en mis apuntes dice que cerca de 1870 vivió una joven española que vivía justamente frente a, no, ¿qué onda con eso? Que vivía justamente frente a la casa de un mestizo. De un mestizo de aquí de México que trabajaba en las minas en una mina, creo que era de cobre, no me acuerdo. El caso es de que esta joven se enamora del joven minero, pero el papá no estaba de acuerdo que ellos dos se conocieran y se trataran y menos que se quisieran. Entonces esta joven se veía escondidas en el balcón junto que daba exactamente pegado al balcón de él. Este callejón del que estamos hablando, la parte más angosta son 75 centímetros, por lo que estuve investigando. ¿Me escucho? Sí, señor, te Sí. escuchas. Ah, ok. Mide 75 centímetros. Así que los balcones quedaban muy pegados, lo suficiente como para que los amantes estos se pudieran dar un besito. Así que una noche los encuentra el padre de la joven, los encuentra besándose, a lo que él la amenaza y le dice que si vuelve a encontrarla ahí o que vuelve a acercarse a ese hombre, los va a matar o la va a matar a ella. Pero ella piensa que el padre está exagerando o está jugando, pues como era su única hija, no creía que fuera a cumplirlo. Y justamente a la noche siguiente los vuelve a encontrar en los balcones, nuevamente besándose. Y es cuando el padre se enfurecido toma una daga, un puñal, y quiere matar al joven. Pero en el forcejeo o en el intento, termina matando a su propia hija. Cuenta esta leyenda que justo después de esto, de que muere la joven en brazos del joven minero, él también se suicida tirándose de la mina en la que trabajaba. Tirándose de la mina, no tirándose a la mina, que es muy diferente. LOL. Entonces, cuenta la leyenda que este callejón todavía sigue ahí, donde mismo. Y que en las parejas que visitan este callejón, al llegar a las escaleras, y al llegar al tercer escalón de las escaleras que están justo ahí, en el tercer escalón deben darse un beso, sean pareja, sean amigos o sean lo que sean. Supongo que se tienen que dar un beso y la leyenda dice que si no lo hacen, al llegar a ese escalón, al tercer escalón, tendrán 7 años de mala suerte, o sí, de 7 años de mala suerte. Pero que si lo hacen, en cambio, tendrán 15 años de muy buena suerte. No sé si Boom si Boom la haya conocido así o tenga algo que agregar. Bueno, al menos sí. No sé si alguno más la conozca. No, sí, sí es lo que yo sabía, que también todo el que estuviera ahí tenía que darse el beso para poder tener buena suerte. Sobre todo si eres pareja, pues es buena suerte en tu relación, ¿no? Pero pues ahora sí que yo no he ido, no lo he podido comprobar. Ahora sí, necesito ir. Vamos a tener que decirle a Josh Green que te lleve. Sí, tenemos que ir. Sí, porque... Pero aún así has tenido buena suerte, supongo. Ah, eso sí. No me puedo quejar, eso me ha ido muy bien. Ah, es que aparte sigues el manual de la buena esposa. Uy, me hiciste acordar de un libro que tiene mi mamá acá de cuando se fue a casar con mi papá, que le regaló la mamá. Que tiene que ver con economía doméstica. Puedes creer que me he reído con ese libro todo lo que quieras. Y escuchándote ayer en el podcast, me podía reír de las absurdeces que decía el manual de la buena esposa. Sí, es que ahora sí te quedas pensando, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos. Total. Qué bueno que sí ha ido mejorando todo. La mentalidad, ¿no? De la gente. Exacto. Ahora sí es... Exacto. Qué bueno que hasta vivimos en estos tiempos. Estoy sí. Muy de acuerdo con esto. Ha cambiado mucho los tiempos y es... Bueno, al menos yo creo que es lo mejor. Así es. No sé, Máger, ¿qué opine? Sí, no, Máger, claro. ¿Leíste el manual de la buena esposa? Bastante machista. Sí. Que los niños hagan silencio fue el que más risa me dio. Pues sí, eso es... No, y el de maquíllate 10 minutos antes de que llegue, o sea, partamos del punto de qué mujer se maquilla 10 minutos antes de que el marido llegue, por Dios. Sí, no, o sea... Y a las que no nos gusta el maquillaje, ¿qué? Sí, digo... Algo es bien conocido de nosotras las mujeres, es que nos tardamos en arreglarnos. Ahora en 10 minutos, por favor. Exacto. Exacto, no. Y en 10 minutos es un tiempo. Y lo más chistoso es que es imposible. Lo más chistoso es que es en 10 minutos para ir a la cocina a prepararle la comida. O sea, exacto. Sí. Si buenas, disculpe usted. Sí. Esa, ¿y cuál fue la otra que me dio mucha risa? Ah, la de... compréndalo si no va a dormir a la casa, si se va de parranda con los amigos, o sea, uno como que es, sí, o sea, vení, te vas a dormir a otro lado y qué, o sea, y yo estoy pintada en la pared seguramente. muy curioso. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene otro mito o leyenda para agregar? Yo tengo una leyenda. Ay, perdón. Sí, dale. Hay una leyenda aquí en México de una enfermera que se conoce como la planchada. No sé si sí. Alex la haya escuchado. Que esta era una enfermera que trabajaba en un hospital importante de aquí de la Ciudad de México. Y se caracterizaba porque siempre estaba muy impecable en su vestimenta. Siempre su uniforme bien lavado, así blanco, reluciente. Y creo que con almidón, o sea, bien cuidadito, ¿no? Entonces dicen que ella con el tiempo empezó a tener una relación con uno de los doctores de este hospital y él llegó a prometerle matrimonio. Entonces pues esto fue como que lo máximo para ella porque sí estaba muy enamorada de él. Y un día el doctor le pide que le tenga listo un traje. Que porque tenía una cita importante al día siguiente, que le dice que por favor, así como ella está acostumbrada a tener su ropa, él quería tener ese traje. Entonces, el doctor al día siguiente va a recoger el traje y le dice que tiene que salir en un viaje largo y que es probable que no la pueda contactar. Pasan los días y uno de sus compañeros la invita a salir. Entonces ella le responde que no puede porque ella está comprometida con el doctor, entonces que solo está esperando su regreso. Pero este compañero le dice, ¿sabes qué? Que eso no es posible porque el doctor ya se casó. Y de hecho ahorita se encuentra en su viaje de luna de miel y renunció al hospital, no va a regresar. Entonces ella se quedó con la duda, pero se queda esperando. O sea, se quedó esperando igual a que regresara, y como no recibió noticias, igual se empezó a deprimir y todo hasta que murió. Entonces dicen que pocos días después de la muerte de la enfermera, había un paciente que se encontraba muy grave en el hospital y al día siguiente amaneció con, o sea, mostró una mejoría. Cuando le empezaron a preguntar qué había pasado, que para este cambio que tuvo en su salud, él les dijo, es que fue gracias a los cuidados de la enfermera de anoche, y los medicamentos que me dio, la forma en que me trató, todo eso me ayudó. Entonces ya empezaron a investigar que quién había sido la que cuidó a este paciente, y cuando les dijo las características, coincidía con la enfermera que se había muerto. Y desde entonces hay varias personas que aseguran que precisamente, sobre todo en las noches, se les aparece una persona, una enfermera con estas características del uniforme bien limpio, planchado y todo, y que siempre, o sea, siempre es muy amable con los pacientes y muestran mejoría, pero cuando preguntan por ella, resulta que no hay nadie con esas características. Entonces por eso se le conoce como la planchada, porque por lo mismo de que siempre andaba muy, muy bien arreglada y todo. Y como ella cuidaba mucho a sus pacientes, los quería, ahora dicen que regresa su espíritu para cuidar a los pacientes que están pues mal y ya están graves o que están desatendidos, y ella se encarga de cuidarlos, pero siempre muestran una mejoría. Qué interesante. Exacto. Interesante. Y fíjate que esa es una de las leyendas que se repite, o que de las que se habla en varios lugares de aquí de México, en varios de los estados, en muchos lugares se cuenta. Justamente también mi madre es quien me contaba esa leyenda también cuando era niño. De hecho, se sigue escuchando aquí también que personas la han visto en hospitales de aquí de San Luis, de la Huasteca, San Luis Potosí, México. Precisamente quería hablar de una leyenda que es un poco, pues es más reciente y es como más urbana, ¿no? Pero pues creo que también entra en el tema. Y cuenta la historia que algunos camioneros o algunos choferes de camión o de bus, tarde en la noche, cuando vuelven de hacer su recorrido, ven una mujer rubia que les hace la señal de pare, de que se detengan. Una mujer rubia, muy atractiva, con un vestido corto. Generalmente se dice que es rojo el vestido. La mujer se sube, conversan todo el camino con la mujer, por así decirlo, un término muy coloquial, le tiran los perros, le echan los perros, queriendo conquistarla, y la mujer le sigue totalmente el cuento, el ritmo de lo que están hablando. Cuando llegan a la ciudad más próxima, en algún par, en algún semáforo, en algún lugar, el camionero, el chofer, voltea a mirar y ya el lugar donde estaba sentada la rubia está totalmente solo, o solamente se encuentra el vestido. Entonces es para algunos camioneros que recogen gente en el camino, pues que lo piensen. ¿Y alguno de ustedes ha sido víctima de uno de esos mitos o leyendas? No, a mí no me ha pasado. ¿A Maje? No, tampoco. A mí no, definitivamente no me ha pasado. O sea, yo voy a ser el punto negro, el que tiene que decir que sí. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Cuando yo estaba pequeña, yo no vivía aquí en Cali. Vivía en un pueblo antioqueño que queda cerca de Medellín. Mi mamá siempre me había dicho, no te quedes hasta tan tarde en la calle, que mira que hace mucho frío, te vas a enfermar, te puede pasar algo. Las niñas tienen que entrarse temprano, a las 8 de la noche es apenas la hora para que te entres, puedas descansar y madrugar para ir mañana al colegio. Pero los fines de semana yo nunca hacía caso para esas cosas. Resulta que en Antioquia hay un mito de un animal que es el perro negro. Dicen que es un espanto que se aparece en varios pueblos de diferentes regiones y que en horas avanzadas de la noche aúlla pues como si le estuviera pasando algo. Hay gente que cree que ese perro pues es la reencarnación del Patas, alias el Diablo, o de algún espíritu, pues, de ese tipo. Dicen que se aparece en noches de tempestades o de gran oscuridad. Hay personas que creen, pues, que es un ánima en pena o que es un espíritu, como les decía, de la compañía del Patas. Y hay gente que lo ha visto grande, que arrastra una cadena, aúlla y bota candela y humo por los ojos y la boca. En el caso mío, pues afortunadamente no fui la única persona que lo vio, porque sí dirán, esta está loca. Resulta que en el conjunto donde nosotros vivíamos había una parte que era un bosque, y al lado había un cultivo de maíz de unas viejitas, y nosotros estábamos en los juegos, pues, del conjunto, y escuchamos efectivamente a un perro, pero lo vimos pequeño, pensamos que era un cachorro. Por esa época a una vecina se le había perdido un cachorro de Rottweiler, entonces pensamos, ah, no, fue el perrito de la vecina tal que se perdió, no, pues vamos y lo buscamos para llevárselo a la casa, se va a poner muy contenta y todo el cuento. El perrito chillaba y chillaba y chillaba, y en la medida en la que nosotros nos fuimos acercando, al perro se le fueron poniendo los ojos rojos y se fue creciendo. Y entre más cerca lo veíamos, más grande se iba haciendo. Cuando empezamos a sentir que las ramas de los árboles y del cultivo de maíz se empezaban a mover hacia nosotros, empezamos a escuchar el ruido de las cadenas. Y de ahí corra todos para la casa. Yo llegué a la casa así temblando del susto y contándole a mi mamá cagada de la risa. Sí, ve, yo le dije a usted que no se quedara hasta tan tarde en la calle. Y pues sí, mamá, tenía razón. La verdad es que sí. Yo creo que al domingo siguiente era la primera que estaba en la banca de la iglesia para recibir la misa. Y en mi vida se me olvida ese susto. Ándele. Yo lo que no entiendo es, ¿para qué se arrimaban? ¿Ustedes creen que yo veo un perro con los ojos rojos y sigo arrimándome? Pero es que, por ejemplo, en mi caso, a Mateo y a Lucas se les ven los ojos rojos. Entonces uno dice, no, va a ser el reflejo de la luz. Pero ya cuando empezás a ver el humo y empezás a escuchar las cadenas, ya decís, pues no, marica, esto no es ningún cachorrito. Pero ya teníamos el perro muy... Exacto, pero ya el perro estaba muy cerca. Ese yo creo que ha sido el único susto serio que he tenido en mi vida. Pues, que tenga que ver con un mito, una leyenda. Bueno, muchachos, sí. Conclusiones. Bueno, conclusiones. Yo digo que nuestros pueblos son pueblos riquísimos en tradición oral y en cuanto a lo que esa cultura refleja, ¿no? Y que día a día debemos leer y conservar esa cultura, no perderla, y si podemos transmitirla a nuestros hijos, cuando tengamos hijos, sería genial que no se pierda eso. Bueno, pues mi conclusión, al igual que Maher, bueno, es tradición oral, y tradición oral que también se ha convertido en literatura. Algunas personas dicen haber vivido este tipo de experiencias. En mi caso no me ha tocado de ninguna de ellas, pero es bonito recordarlas, y como muchas vienen de mis padres, algunas vienen de mi época de la escuela, y algunas las he ido aprendiendo o me las han ido contando según ha ido pasando el tiempo desde mi niñez, y es muy bonito contarlas y muy bonito compartirlas, como en estos momentos, compartir con gente de otros países y que ellos nos compartan las suyas también. Pues es muy interesante, ¿no? Conocer todo este tipo de historias, o sea, porque son, ahora sí que te cuentan parte de la historia de tu país y conoces de otros lugares también, o sea, es muy muy rico, ¿no? Toda esa cultura, sobre todo aquí en, yo creo que es más que nada en Latinoamérica, ¿no? Donde se da todo esto, todo este tipo de historias, y es muy muy interesante conocerlas. Exactamente. Aparte, pues, que creo que aprendimos sobre la historia de México, aprendimos sobre la historia de Colombia, sobre la ciudad de Cali. Una conversación bastante interesante y productiva, ¿no creen? Sí, totalmente. Bastante. Bueno, muchachos, ha sido un placer charlar con ustedes el día de hoy. ¿Quién quiere despedirse? Pues yo quisiera agradecerles a ustedes esta invitación que me hicieron. Muchísimas gracias, realmente me la pasé muy bien con ustedes. Por acá, bienvenida, y tienen las puertas abiertas para cuando quieras grabar. Muchas gracias. Con el grupo de Latinoaméricas. Bajer, ¿qué ibas a decir? Sí, precisamente eso, que Bunzi, extenderte la invitación para que cuando deseas y tengas el tiempo y la disposición, nos acompañes. Es genial tener personas que tienen un recorrido en el podcast, en podcasting, entonces pues bienvenida y súper invitada. Muchas gracias nuevamente. Nuestros micrófonos están abiertos para ti. Cortaza, despídete. Hola, sí, yo me quiero despedir dejando también los medios de contacto de Latinoaméricas en Twitter. Recuerden que estamos como @Latinoaméricas, en nuestro correo electrónico latinoaméricas@gmail.com. Con G de gato, y en Spreaker y en iVoox nos encuentran como Latinoaméricas. Boom, si boom, ¿no quieres dejar tus métodos de contacto? Por favor, los que quieran, estén interesados en escuchar la melodiosa voz de Boom, si boom, pueden encontrarla en... En Twitter me encuentran como @boomsiboom, y pues pueden escribirme en boomsi@fruitcast.com, y pues en Spreaker, iVoox, iTunes, ahí igual busquen boomsiboom y encuentran los tres shows que tengo, que es el de boomsiboom, ¿qué onda con esta peli? Y Rola Tweet. Perfecto. Bueno, muchachos, y como diría cierto compañero... Amante de los grillos. ¿Quién lo va a decir? Cortala, Marcos, cortala.